just don't but a show that you know she's worth your time. You will lose if you choose to refuse to put her first. She will and she can't find a man who knows her worth. Cause a real man knows a real woman when he sees her. Now you know I believe in how. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. Lo que sucedió en una fecha como hoy, 12 de noviembre, año 2016, es decir, hace 8 años. El cantante Robbie Williams rompe el récord de álbumes número uno de un artista solista británico. El último álbum del cantante, The Heavy Entertainment Show, debutó en el puesto número uno de la lista esta semana. Es su duodécimo álbum en alcanzar la cima y lo colocó por delante de David Bowie, quien tenía 11 álbumes número uno a su nombre. De este álbum del cantante Robbie Williams, del primer álbum del cantante Robbie Williams, titulado Life Through a Lens, o La Vida a Través de un Lente, vamos a escuchar la canción Angels, del álbum debut de Robbie Williams, que obviamente también fue número uno. Él debutó con ese álbum en el puesto número uno. The Heavy Entertainment Show fue su último álbum hasta ese momento, hasta el 2016, y debutó en el puesto número uno y rompe el récord de ser el artista británico con mayor cantidad de álbumes en el número uno, superando lo que había hecho David Bowie. Robbie Williams aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 con la canción Angels. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection. forsake me. I'm loving angels instead. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Never had the time in my hustle and hurry world.

El tema de amor de la película Top Gun, Take My Breath Away, canción de Berlín, que pasaba en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 12 de junio, pero del año 1998, es decir, hace 26 años. Los ganadores de los premios MTV Europe Awards incluyeron a Madonna como mejor artista femenina y por álbum del año por el álbum Ray of Light. The Spice Girls ganó como mejor grupo. All Saints ganó como artista revelación, Robbie Williams ganó como mejor artista masculino y Natalie Imbruglia ganó como mejor canción con Torn. Esos son algunos de los ganadores más importantes de la entrega de premios MTV Europe Music Awards, celebrados en una fecha como esta, un día 12 de junio. Noviembre del año 1998. Vamos a escuchar a Natalie Imbruglia, que ganó en la categoría de mejor canción con el tema Torn, aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. Little late.

never seem to get along. What you got? Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. No, I don't wanna

up our money. Any old music will do. I'm your private dancer, soy tu bailarina privada, era Tina Turner, comenzando otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche, por emisora cultural de Pereira 97.7. Y bueno, comenzando también un día más con esa canción, porque ya son las 0 horas y 4 minutos del miércoles 13 de noviembre del año 2024. Esto es Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. La canción es con Atlantic Star, Secret Lovers. Cause if we found out, it could